Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Bien, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a este espacio, de entrevistas. El día de hoy recibo con inmenso gusto a don Ramiro Mantilla. Él es director de políticas públicas dentro de un proyecto realmente interesantísimo, fundamental me parece a mí, dentro del turismo ético y consciente. Bueno, vamos a hablar con él. Yo quisiera que sea el mismo que nos hable sobre algunos espacios de trabajo que hoy mismo tiene Cochasquí, uno de ellos Fundación Resinatur, realmente que busca, ¿no?, un mundo vivo, y digo yo, no solo para Cochasquí, sino para todos los espacios, para todas las comunidades. Bienvenido, Ramiro, gracias por estar con nosotros. Comencemos conversando primero. Cuéntenos, ¿qué es Resinatur? ¿Cómo nace? Buenos días, bienvenido nuevamente. Gracias, querida Beatriz Fuentes. La verdad que es un grato momento compartir con tu audiencia, en términos que las cosas tal como van exigen de nosotros ingenio, creatividad, sacar nuestras reservas morales, éticas, formativas. Efectivamente, Resinatur es una red iberoamericana de ciencia, naturaleza y turismo que la conformamos 10 países y nació en Tulcán hace 12 años, cosas de la vida. Me invitaron a un encuentro de autoridades universitarias de América Latina, pero se dio una carga interesante de los participantes que decíamos, bueno, pues en el mundo académico ya hay un soporte de relaciones interinstitucionales, pero en lo específico de la ciencia de la naturaleza del turismo faltaba darle una consistencia. Es así que con los amigos básicamente chilenos y mexicanos constituimos la red. La sede jurídica la tenemos en Valdivia, en un municipio llamado Corral, que es un modelo interesantísimo de gestión turística, porque a diferencia de el manejo que se hace en otras latitudes, la oficina de turismo que funciona ahí financia programas sociales de la municipalidad. Cambiado totalmente el esquema. El municipio no financia a la oficina le financia al municipio. Esto cambió totalmente el paradigma. Por supuesto. ¿No? Ramiro, con frecuencia escuchamos esto. El turismo es fundamental para los países porque genera divisas, porque pues de esa manera se afianza la identidad cuando la gente de fuera, el turismo interno, pues conoce más de este país. Sin embargo, me ha parecido tan interesante cuando tú hablas de un turismo ético consciente. Es decir, no es solamente que la gente visita y conozca un sitio. Hablemos un poco más de esta otra parte que es la fundamental. Aquí se cambia totalmente los roles de los productos turísticos. Generalmente han sido los paisajes, el patrimonio tangible e intangible, los elementos sustanciales de la gestión turística en general, y la diversión y todo lo que implica la gastronomía, la etnografía. aquí se parte de un hecho fundamental. Son comunidades inteligentes, comunidades sabias, cuyos componentes son los pobladores comunes y corrientes, pero formados, preparados, inteligenciados en su realidad desde el mundo ancestral. Los turistas no van a estos sitios a tomar Coca-Cola y a ver lo que ya tienen en la ciudad, no, van a ver otros mundos, otras realidades. Y en este aspecto, lo que nos diferenciamos, de paso te digo que Cochasquí es la sede internacional de la red, tenemos la sede en Chile, efectivamente la jurídica, pero la internacional la tenemos en Cochasquí, porque desde hace 2 años, básicamente, estamos trabajando ya en lo que es la recuperación de todas las prácticas ancestrales, desde la condición de las ciencias sociales, la historia, la arqueología, la geografía y toda la gama que hay, para proveerle al turismo de elementos sustanciales de gestión. Aquí juega un papel importante las culturas, y hablo de las culturas, esa diversidad extraordinaria que tenemos, esa gama impresionante, donde tiene que situarse con dignidad a la par de otras culturas universales. Y como Cochasquí, como sabe todo mundo, es el único sitio preservado arqueológico del país, que es propiamente nuestro embrión nacional. Toda la región al antiguo país Quitucara-Caranqui, Cochasquí, dejó más de 1.200 vestigios arqueológicos y 3 pueblos prácticamente. Pero el proceso de devastación que ha tenido por una intencionalidad perversa desde los poderes para negar nuestra ancestralidad, negar nuestros valores, estuvo a punto de destruir. Esa es la lucha que estamos haciendo ahora de resistencia. Recuperar, no en el término nostálgico, sino en el tema y en actitud de la dignidad, nuestros ancestros y nuestras raíces, para mostrarnos auténticos ante el mundo. Cuando nosotros compartimos estos criterios, además con elementos científicos en el campo de la astronomía, de la agroecología, de la arquitectura ancestral y de todo ese bagaje filosófico, porque hay todo un sistema de ideas que ya fueron acuñadas hace 5.000 años en nuestras circunscripciones, en nuestros territorios, partiendo desde Valdivia. Pero lo que se asentó en la región que ahora es Pambamarca, el norte de la provincia de Pichincha, y el Imbabura, o la provincia de Imbabura, fue el antiguo país Quitucara-Caranqui. Y tenemos todas las evidencias científicas, tenemos todos los elementos para demostrar que objetivamente es así. Esa es la tarea, mi querida Beatriz. Esta mañana, amigas, amigos, estamos en esta conversación con el director de Políticas Públicas de Resinatur, Cochasquí, Ramiro Mantilla. Qué interesante realmente poder conocer un poco más de este proyecto grande, importante, fundamental. Viene un seminario que será el 18 y el 19 de septiembre. Ramiro, hablemos un poco. ¿Qué esperamos de este seminario? ¿Por qué hacerlo? Bueno, este encuentro es la continuidad de algunos eventos internacionales que hemos realizado en México, en Chile, en Colombia, pero siempre había la expectativa de lo que podamos hacer en Cochasquí, que ahora se ha convertido en un paradigma de gestión. Y te digo con mucha satisfacción de que nosotros estamos vinculados a toda la región, que contemplarían 15 parroquias, los gobiernos de GAS y sus comunidades ancestrales. Ha sido un trabajo, si tú quieres, silencioso, lento, ¿no? Pero que esperan ahora que nosotros compartamos la experiencia. Por eso este seminario se llama Territorios Vivos. Y después voy a explicar qué es esta significación del territorio vivo. Sobre el tema de del patrimonio, la cultura, la identidad y la educación. Todo mundo ahora anda preocupado, y no es para menos, con esta crisis mundial que hay, donde la epidemia lo que hizo simplemente es desenmascarar todas las fallas que tienen los sistemas económicos, políticos y sociales, y devolver los ojos al pasado, donde están las claves fundamentales del futuro. Nuestros pueblos, históricamente, desde hace rato, sabían que el cuidado de la naturaleza como parte, nosotros, de la naturaleza, no como reyes de la naturaleza, que ese es un concepto anacrónico, esa carga religiosa brutal que hay de sometimiento a la naturaleza y todo lo que allí existe, sino de ser parte de, dinamiza otro nivel de pensamiento. Entonces hemos recogido la experiencia nuestra, van a estar 4 expositores nacionales, 3 mexicanos, 2 colombianos, 2 chilenos, 1 portuguesa, en principio, para que en estos 2 días, del 18 y 19 de septiembre, en ese seminario que estaremos difundiendo y que te agradezco, Beatriz, que te hayas interesado, y queremos que ustedes sean parte. Es más, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hace 2 años, ya hicimos un acercamiento para recuperar en una muestra un museo etnográfico de sitio en la comunidad. Y quiere hacer esta diferenciación de la comunidad y de lo que existe arriba donde están las pirámides a mano del Consejo Provincial. Con ellos hemos tenido algunas dificultades porque hay una tremenda carga burocrática que creen que desde la visión citadina se manejan estos conceptos. Nosotros estamos involucrados con la comunidad y con las comunidades. Entonces el seminario recoge, como digo, nuestra experiencia básica y se va a tratar el tema del patrimonio. ¿Para qué es el patrimonio? Y el patrimonio tangible y el intangible. Vamos a hacer propuestas, metodologías de cómo trabajar este tema. Ya no diagnósticos, sino propuestas. ¿Para qué topar el tema de la educación en general, de los distintos niveles, los currículums, cómo fortalecer la condición del ser humano y de la comunidad inteligente para que participe y se beneficie financieramente y socialmente del recurso turístico? En el tema de las culturas, un vasto conocimiento y bagaje que tenemos, cómo darle soporte sustancial al hecho turístico. No como un adorno, no como una simple cuestión de distracción, sino de generación de conciencia. Háblanos de los territorios vivos, por favor, Ramiro. Bueno. Los territorios vivos hemos encarnado nosotros esta categoría. Hay la categoría territorio, ¿no? Desde el concepto básico, que es la extensión de tierra, una circunscripción definida por unos límites, unos recursos. Pero los territorios vivos modifica el concepto diciendo que son los seres humanos que habitan en ese espacio, los fundamentales y que les caracterizan por su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hacer y su forma de vivir. Vivir comunitariamente, vivir en solidaridad, vivir con sabiduría, vivir con inteligencia, actuar colectivamente para el beneficio social general y todos los elementos que puedan constituir ya en este caso la estructura jurídica del poder, del Estado, los GATS, cosas así, tienen que estar al servicio de estas dinámicas sociales donde los seres humanos son los importantes y protagonistas. Entonces ahí se imbrican, se involucran una cantidad de elementos de las ciencias, ¿eh? De todas las ciencias, todos participan. De los elementos más consecuentes, de los elementos más comprometidos que quieren justamente el bien común, quieren el bien social. Te cuento una experiencia breve. El tema de la pandemia en nuestras comunidades ha sido enfrentada con mucho heroísmo, pero con dignidad. Si hacen una comparación sobre los casos de infección y cómo se ha manejado la pandemia, podemos demostrar objetivamente que las prácticas sociales de vivencia comunitaria han logrado no solamente la seguridad, la bioseguridad en este caso, para el cuidado familiar comunitario, sino la provisión de alimentos, que no es comida, porque ahí también hay que hacer diferencia entre los alimentos que proveen salud y no solamente comida para una existencia vana. Y otros aspectos que van, por ejemplo, de la mano, la actividad social diaria, la cotidianidad, la interrelación de las familias, ahí funciona mucho el tema de las familias, los clanes, pero que entre ellos hay un nexo muy vivo, muy rico de coexistencia. El famoso prestamanos, las mingas, el compartir las cosechas, el compartir la actitud más amplia de la expresión artística, ahí mismo se ha logrado en estos últimos meses que el Parlamento Andino le reconozca a la fiesta de los bombos y las flautas junto a las fiestas del sol que se realiza más al extremo oriente, en Pedro Moncayo y Cayambe, sean elevadas a categoría de patrimonio nacional. ¿Sí? Es interesantísimo escucharte todo esto, y justamente yo iba a consultarte cuál es la participación de la comunidad como tal, de los vecinos de Cochasquí, respecto a estas propuestas de ustedes. ¿Las están trabajando juntos? Por supuesto, ese es el fundamento de nuestra existencia. Cuando hicimos el acuerdo entre Resinatur y la organización social, ahí en la comunidad jurídica, fue justamente sobre la base de la participación directa de los comuneros. Estamos ya en formación de 6 microempresas con criterio social, con fundamento social, desde la microempresa de la operadora, los eventos, la gastronomía, la artesanía, emprendimientos de agroecología, de arquitectura ancestral, de elaboración de elementos para justamente la difusión, todo lo que es las redes visuales. La misma oficina tiene ahí una red conectada con nuestros países, y justamente les digo que ahora vamos a demostrar que efectivamente funcionamos, cuando en México va a hacerse la plataforma, en Chile va a ser toda la acción de la difusión internacional, y en Cochasquí será justamente la base material del seminario. Un gusto escucharte, Ramiro. Mil gracias a la Fundación Resinatur, a este Centro Interpretativo Mundo Vivo. Hemos hablado un poco cuáles son los objetivos, cuál ha sido el desarrollo de estas iniciativas. Y nosotros, amigas, amigos, les invitamos desde ya y les estaremos recordando en próximos días sobre este seminario. Cochasquí, Territorios Vivos, Identidad, Patrimonio, Educación y Cultura, 18 y 19 de septiembre. De hecho, estaremos atentos, igual como La Rayuela, como nuestro programa, en el desarrollo de este seminario. Mil gracias a Ramiro Mantilla Valencia, director de Políticas Públicas de este fundamental proyecto. Un abrazo a la distancia, Ramiro. Mil gracias por atender esta entrevista. Beatriz, no queda más que lo que siempre decimos, Yupaychami. ¿Eh? Qué lindo. Estamos parte de, y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la cual soy miembro, por si acaso, de la sección de Ciencias Ancestrales y de la extensión de Pedro Moncayo, tiene un espacio fundamental. Es más, te quiero dar una primicia. Ojalá podamos recuperar un acuerdo que se hizo con los antiguos directivos de la Casa de la Cultura para hacer ahí la Casa de los Saberes. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Cultura física, como digo, ya iniciamos la recuperación de un museo etnográfico hecho con la comunidad. Así es que ahí tiene un espacio, querida Beatriz. Ustedes son parte de nuestro proyecto, de nuestro proceso en concreto. Qué bien, qué bien. Y ahí estaremos entonces atentos. Por mi parte, pues, estoy al pie del cañón con este seminario. Y mil gracias nuevamente de tu atención. Un abrazo a la distancia, Ramiro. Mucha salud, mucha salud, mucha alegría para la vida. Buenos días. Eso es lo que nos sobra y nos anima. Salud y vida. Que así sea. Buenos gracias, días. Gracias, señora Beatriz. Un abrazo. Acordar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Profundo, hasta que el agua me diga y ese es el pago del mundo. Para vía va un baile, para vía va un veo, vía va un baile, para baile, para baile, para baile, para baile. Para vía va un baile, para vía va un veo, vía va un baile, para baile, para baile, para baile, para baile. Dices que no me quieres, solo por verme llorar. Tú dices que no me quieres, solo por verme llorar. Lloraré porque te quise y no porque me has de faltar. Lloraré porque te quise y no porque me has de faltar. Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero con totito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con totito el maíz afuera. Para vía va un baile, para vía va un veo, vía va un baile, para barrio, para barrio, para barrio, para barrio. Para vía va un baile, para vía va un veo. Barbarío, barbarío, barbarío, barbarío. Del maicito y de la agüita, bebida salió del maicito y de la agüita, bebida salió. Rica chichita de jora, sabrosita me quedó. Rica chichita de jora, sabrosita me quedó. Desgraciado nací sí, y nací tan desgraciado. Desgraciado nací sí, y nací tan desgraciado. Que apenas cumplo la edad ya me meten a casado. Por la hondonada me vieron Carmela y Rosa que venían por la hondonada, y al verme en estos apuros me dijeron elevé pues el chuyalaja con todito el maíz afuera. Elevé pues el chuyalaja con todito el maíz afuera. Thank you. calabre nada más arisca, salida de mi potrero, salida de mi potrero Manachú. Compadre Manuel Antonio, compadre Manuel Antonio, vamos a cazar venados, vamos a cazar venados Manachú. Te vas por ese monte, yo me voy por la cuchilla, yo me voy por la cuchilla Manachú. Por ese cerro nevado, por ese cerro nevado, vide va dar un venado, vide va dar un venado Manachú. Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.